أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيبي تشغال يتو دي الله اجول دين لادو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان غرتي كدي يفتو دي مودون اهبلنا دي اون yidde siftande julbe be emin ciftina koye amen emin ciftina kala juldo kelotode amen e odo saha e odo nyalawma teddudo woni mo ganduda ina yaray balde sappo nay e Sha'ban on gandi nyalawma jango woni sappo joyi e Sha'ban odon jamma Allah subhanahu wa ta'ala yellito e windere nde fof omo hafrana omo yafo yimbe be fof kala juldo ha heddo yimbe dido ha heddo dendino way Allah e goddum ha heddo julbe dido tikkondirbe be don dido Allah yafata ko be e odon jamma woni jamma jango so dum yawti en gari e wadande musidal ngal bandirabe e de do tobbere mo jom gande en bindi kali hen woni albaytul muslim alqudwa amalun yahtaju ila amal tobere yewtere men hande woni galle juldo nyimtinteedo galle juldo nyimtinteedo galle juldo mo ganduda on galle koko foti nyimtinede on galle non ko galle liggota mane do liggo dum pour hebde dum tagi wi amalun yahtaju ila amal ko yidde hande julbe be fof e be ngidi galleji mabbe di ngona galleji nyimtinteedi kono julbe me mbaa dum dande hande holko tagi parce que be ligganaaki dum nden hanki galleji julbe e aduna o fof kala do juldo woni nden galleji julbe di koko nyimtinte nden galleji di njaltinta ko andube galleji di njaltinta ko sernabe galleji di njaltinta ko waliyaji galleji di njaltinta ko sohnaji kono bandirabe hande galleji julbe ko ma Allah mo dandi ma mo Allah dandi hande enen fof en dendi en ji galleji men di hande holko yaltinta mbiruji lamba odo be football yimobe nalankobe amobe bornotodo cumci bornotobe cumci bundi balli mihi koye mehe sangara cigarette music dum ni jiden hande galleji di ina jaltina holko tagi parce que galleji li liganaka galleji di keblanaka al baytul muslim huwa labinatun qawiyya fi bina'il mujtama' al muslim al multazim bi manhajillah fi al haya galle juldo woni tufere arwande adinde juldo so yidi made rendo l'islam juldo so yidi fewnude ko wiyete societe ko rendo rendo ngo mojja societe o maho feewa societe mo ganduda be ngurat e lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngurdam mabbe fof juldo so yidi wadde dum omo andi holko foti gollude hol lawol o foti rewde pour o daña dum seni di rendo men mojja il faut galleji men di mojja galle non wa mojjude tou fere arwande adinde fondama wawa mojjude galle wawa mojjude so fondama o mojjani maadi wawa fewde so fondama mum dosde maadi ndi tiidani ndin maadi yahata galle wawa mojjude te nyimnube galleji di mojjani wal usratu fil islami nizamun ilahi bandirabe julbe ko wiyete fami ko wiyete liñul ko el islam ko rendo ko njubudi ni ganduda ko Allah subhanahu wa ta'ala lelni dum ko lawol gol Allah didi wi kala fof jiddo galle mum feewa kala jiddo rendo mum mojja kala jiddo leñul mum mojja yo rew emin Allah subhanahu wa ta'ala ko nidmi ko so tawi Allah wi en yon dewni Allah wi en yon mbadi yen mbadirni en chalima en dañta ko mojji en tampat aduna tampen lakara kono en dañata ko mojji wiyenobe hanki be ndewe e lawol gol be ndewi wonko be nji wonko be ndanyi kono wiyabe non hande be ndeweni be chali holko yiya hen so wona rendo jasngo aduna bondo ngurnam bondam ikhwatal iman bandirabe julbe nganden al usratu fil islam nizamun ilahi fewnude leñul fewnude galle el islam ko lawol gol Allah riddi da didi ko lawol gol Allah fewni wa manhajun rabbani ko ngurdam ndam Allah lelni ko ngurdam ndam Allah wi en ngurireni ndewireni madireni Allah subhanahu wa ta'ala teddini tellini alquran nelado halni en e sunna mum o wi nguren alquran o nguren sunna o holko wi mo wurani dum waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka holko rewata hen wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah subhanahu wa ta'ala wi kalamu urni lawolamgol kalamu urni wasi rewde lawolgol tellimingol ma wure aduna dey kono ngurnam makko welata eske ma wur ngurnam ganduda wana o mo wuri wana o mo mayi ngurnam nam nafata nganden fewnude leñol e l'islam ko lawol gol Allah lerni haadani hen kon ngurndam ndam ganduda Allah yidi nguren dum kono wa hadiyun nabawi ko peewgol ngor Allah subhanahu wa ta'ala nili nelaado yo nelaado ar feewnu en feewna en Allah feewni nelaado ha feewi Allah tellinimo wi nyemtinemo ndewe e makko mbele odon peewa wa in tuti'uhu tahtadu Allah wi sonde wi nelaado tan peewon o ko tege en peewani hande parce que en tali ma rewde nelaado en nyemtini watbe en dewi labi guddi en goppi lawol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ko kanko tan non Allah nili ala goddo mo Allah nili te Allah wiyani alquran yim nyimtin wobbe ko wana o laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko tan Allah wi nyimtinen ko kanko tan woni pewdo ala pewdo somna o Allah wi sondewi e lawol makko pewon wa in tuti'uhu tahtadu Allah wondi alquran wi mo wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mi wondi wallahi an muhammad a fewnat yimbe be e lawol poccingol gol ndeke galle fewata so wana o galle o rewne e ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam addi ko ko jangini yimbe ko kala galle mo ganduda jom galle o didi galle o yidi galle o feewa o nannani hen ko muhammadu adno ko o galle o feewata kala mo wayi wonde non haadani dum o wi wasulukun insani galle feewata so wana o galle ɓe daña sifaaji ɓe daña mbaadi neɗɗantaagal ɓe gona yimɓe ɓe ganda ko ɓe yimɓe ɓe gona baaɗi ɓe gona dawaaɗi ɓe gona gelooɗi ɓe gona pucci ɓe gona mumanteeji Allah ko ɓe yimɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi walaqad karramna bani adam neɗɗo so Allah waɗi mo neɗɗo o wi o wonata neɗɗo o tampi so n jii hannde galleeji ɗi mbawa fewde parce que yimɓe finoɓe e nder galleji ɗi yimɓe finoɓe e nder galleji ɗi ɓe calima wonde yimɓe ɗum haadi galleji ɗi fewde haqillaji ɗi atawat wona haqillaji yimɓe atawat golle ɗe wona golle yimɓe miijoji ɗi e fof haqillaji ɗi wona haqillaji yimɓe miijoji ɗi kazalik golle ɗe ne kazalik ikhwatal iman fal hayatu fi buyutil muslimina ibadatun shamila ngurndam e nder galleji julɓe ɗi en foti andude ngurndam ndam foti wonde ko dewal Allah timmungal yimɓe ɓe yamira ko yo rew Allah timma wona tan yo mbat dewal Allah ngal e geɗe hande sen ƴeewi holko tagi galleji men ɗi mbawa fewde sabu dewal Allah ngal koko manki ƴettuɗen koko weli en e dewal Allah goppuɗen ko heddi te on gandi holko Allah wi e feccuɓe diine ɗe pecce ɗiɗi ƴetta ɗum ɗo goppa ɗum dewal Allah e nder galle koko woni koko foti wonde ibada shamila dewal Allah timmungal fof yo timmu kono mbiya njuule tan njuule kumba fanmata on njuuli gasi enen fof en njii ɗum woni hande diine men on njuuli gasi min njuuli acca gasi a ƴewani koɓe ɓornoto a ƴewani koɓe ñamata a ƴewani to ɓe jahata holmo ɓe jadata holko ɓe jangata ala ko on njuuli tan dewal Allah men fof galleji men ɗi fof ko on njuuli min njuuli gasi deƴƴama ndegi galle jidi mbawa fewde ko ibada samila yo juule yo nehe yo jewe ko bornete galle yo jewe odo galle natowo e jaltowo yo jewe yimbe galle be holko be ngoni e dew mum holko be jangata hol natowo hol jaltowo so be jalti holto be pay yo tim fof qul inna ssalati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin ko dum woni dewal allah ngurnam dam fof julde horde sakade kala ko neddo watta yo allah tak fof yo tim kono wana tan on juli gasi ibada shamila kono wi wa tarbiya mustamirra ko needi ni ganduda bennat nyane fof duumindi needi duumindi ne do ina nehe do jibinaado wala hade mako jibinede ha o mo yaha der qabri koy needi o wonata kono min de mi tampi mi hali ha mi tampi tan gasi min de hankadi kam mi wanta hal sabu mi tampi ay gotay men de wiyata mi nyamata mi tampi mi nyamino hanki hay goto de wiyata a wuppanino mi hanki a tampi hoto wupp a defino hanki a tampi hoto def mi lotino ma hanki hande mi lotta mi hali ha mi tampi mi deji dum bonni galleji men di hande mi hali ha mi tampi hankadi komi on mauni kala ko mbaddon ko koye mon ala dum wona dine dine mbeda ko an jom galle ku anfusakum wa ahlikum naran dande koye mon dande besngu mon e jeyngol o aya nyalawmo de wotelli wotelli koy muhammadun sallallahu alaihi wasallam odo cubaado nelaado woni muhammad nde ayo telli e makko sahaba goto nani ayo o joodi ina waya nelaado men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o noddi o sahaba o wimo an kam ko ngoyata o wimo e hema nelaado ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli min koy nelaado horam mi wajanoma horam mi wawa nannude horam aljanna mbiɗa tinno jamma e ñalawma e dewalam allah mbiɗa andi mi jogorani nadde aljanna sabu ko ndewanmi allah ina famɗi joni kadi allah ƴetti ɓesgu ngu fof fawe dowum hankkadi noon mi andi mi natta sabu min koy horam tan gojanomi joni noon allah ƴetti kadi ɓesgu ngu fawe dowum min kay joni noon hankkadi mbiɗa andi mi natta ndeysan nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wimo ko wa hasbuka an ta'murahum bima ta'muru bihi nafsak he yoni yo heƴema tan ko jamirta hoorema ko moƴƴi ko jamira ɗum ɓesgu ngu kono hande enen en gummoto mbaɗen ko moƴƴi goppen ɓesgu ngu julde yonan gummoɗa juula goppa debbo ina lili jom suuduma na lili e dow lees juuloya jama garta wala jorɗa toon ha fajiri aɗa wirda aɗa woppi galle o fof ina ɗani hay goto finani ɗum ko ndewal allah ngal ndewal allah ko nafata an tan ndewal allah an tan janggo an tan sa ƴetti kurus ma e gara mbubu ma e kufne ma a naati aljanna an tan ɓesgu ma fof naati jeygol hol aljanna ko nafata an tan wona ɗum jamire ɗen jamire ɗen ko qu anfusakum wa ahlikum naran ndande koye mon e ɓesgu mon ndande koye mon e ɓesgu mon ndeke galleji ɗi il faut tineɗen beele galleji ɗi ina peewa bandiraɓe galleji ɗi mbawa fewde so fondoma dosɗe galleji ɗi peewani dosɗe galle ko yumma e baaba neɗɗo so tawi o dañi joom suudu mo ala diine walla o dañi gorko mo ala diine ɗon ɓiɓɓe diine mbawa ɗon yaltude waji goto o dañi biddo o addi enelaado sallallahu alayhi wa sallam wi nelaado yo nehan mo ngel do cukolel nelaado wi mo aleli o wi mo o biddo de dañi ko lebbi jeegom o wi mo leli o niedi mum leli waji o dañi kadi bingel gongel nyalawma inde o nawi to nelaado wi nelaado o non ko hanne inna o kam lelani ko hanne inna mi addimo mbele ne haamo nelaado wi mo leli o neede makko leli o yehi Allah arzigini mo dañi bingel gongel o adde nelaado sallallahu alaihi wasallam wi o non hande jibina o kam needi mum lelani sabu ko hande jibina nelaade wi mo leli o joode leydi o huufi bingel ngel o wi nelaado be sukaabe kam holnde ne hete o wi hade mabbe jibineede Allahu akbar neddo ne had biim hade biim jibineede dum holno wonirta o wi nelaado dum holno wonirta neddo ina ne he jibinaaka o wi mo eeyey o wi holno wonirta o wi cubanoda mo neene cubanoda mo yum makko cubanoda mo jibinowo mo o ndeke biddo saydi mojjo a suban to mo neene mojjo onon haalobe pular ko onon bi yumma mojji baba mojji ko rewi hen ingel bonada ona ko onon bi non ndeke saydi dande ingel juulowel yahowel jama yo taw a nene o a subanimo baba jehowo jama so tawi ka jiddo biddo curotodo sura bandu mum fof hore ha les hay goto yeta en hunde yo taw a subanimo nena surowo hore mum nena surowo bandu mum kono nena badowo hore mere nena mo ganduda kendi mum nane bowal buhe mum nane bowal fof nane bowal on so jibini biddo il faut biddo wada bandu meru bandirabe fal hayatul usariyya allati tuqamu bi ziwaji rajulin wa imra'a hiya ayatun min ayati llahi subhanahu wa ta'ala il faut nganden duttoden ngangen diine men paamen o do diine holko yahata holko ari pour feewnude o ari ko feewnude hakkunde gorko e debbo yobe ngondu e boggol dewgal gorko e debba ngonda ngura ayeji Allah subhanahu wa ta'ala diwi e suratul rum aya no gasigo Allah subhanahu wa ta'ala o hayton o wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun allawi ina jaya e male am ina jaya e aye jam min allah subhanahu wa ta'ala min tagani on e koye mon suddibe ay debbo e l'islam e pular wiete ko cuddido mo gondota ada suddodo e mum Allah wi o ko min fewnan mamu min tagan mamu min anfusikum o ummi e horema jonnon ana debbo ma ko jidudon sen pami o aye yewen enen e rewbe men holko jiduden debbo ummi koyma hoto taga e ma il faut pamen debbo holdo taga e gorko koy hore o taga ala nden o wonat e dow hoore gorko o. Koye koyɗe o taga ala, nden o wonat maccuɗo, o wona e les gorko o. Hoto taga e bange gorko o, holko tagi yo wone bange makko umu walla mo. Ay e bange e wi holno mbiyoton ɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala tagi debbo e wirgu gorko, o yaltini nene Hawwa e wirgu baba Adama alayhi salam. Wirgu holto wonat, wona e bange neɗɗo, deke debbo foti ko wonde e bange gorko ina walla ɗum. Ɗum tagi Allah wi debbo yo wona bange ma li taskunu ilayha, mbele ana daña e debbo deeƴal. Li taskunu ilayha, Allah wi wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma, ko min Allah tagi waɗi hakkunde mon ane debbo gilli, mawadda wa rahma, gilli e yurmende. Ay dewgal ndeke hakkunde gorko e debbo holko foti jibinde gilli e yurmende. Allah wi inna fi zalika la aya, ɗum dey ayeji nan hen. Kono ayeji ɗi holko nafata, holmo nafata? Li qaumin yatafakkarun, yimɓe mijotoɓe, ɓe yimɓe mijotoɓe, ɓeɗo yimɓe mijotoɓe. Hande noon yimɓe mijotoɓe ko ɓen pamɗi e nder julɓe ɓe. Hande julɓe ɓe kala ko kalɗa, kala ko kalɗa wonno ɓe nanirta, kala ɗo kondiɗa wonno ɓe jiirita. Wona eɓe nanira no nelaɗo wi yoɓe nanir ni, ala ko kamɓe yoɓe ƴettu ayeji ɗi ɓe mbaɗira no ɓe mbelani, walla hadiseje ɗe ɓe gurno no ɓe mbelani. Ko ɗum addani hande caɗele. Neɗɗo yo won julɗo, kono o watta ko Allah wi, o watta ko nelaɗo wi. Kono komi julɗo noon, ka julde sa wiyama nelaɗo ko ni wi, Allah ko ni wi, ko heddi hen so wona sami'ana wa ata'ana no alqur'ana wini. Kono Allah ko ni wi nelaɗo, kono noon, kono noon, kono noon, ka julɗo mbiya kono noon. Ɗum wawande bandiraɓe, walan yanjah al mujtama fi tatbiqi al manhaj al rabbani illa iza najahat al usra. Wallahi rendo men, wallahi leñu men, walla leñul men, wawata fewde so wana galleji men ɗi pewa. Galleji men ɗi mbawa fewde so wana nguren ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen gurɗum ko. Woni mbaɗen e nder galleji men ɗi Alqur'an e Sunna. Ɗum tagi wi falan yanjah, wawata moƴƴude, wawata fewde al mujtama, rendo islam ngo wawata fewde so wana nguren ko Allah tellini e men ko, te ɗum wonani haydara so wana Alqur'anul Karim. Ko ɗum Allah tellini e men e Sunna nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o wi ngure ɗum. Ndeke deftere nde adda ko yo yimɓe gur ɗum, wona yo yimɓe mbaɗɗum ayeji na jara, wona yo yimɓe mbaɗɗo ɗum talkina kaɓɓa, wona yimɓe yo jangin ɗum maayɓe, wona yo ƴette ina fawe dow armowaluji, dow bayeji, dow otoji. Galleji ina ase ha luggiɗo ina ubbe nder galleji. On yi hande ko ɓuri bonnude leɗele men ɗe e gure men ɗe Alqur'an holko watte, mbilewu e mbilowu tan mbilewu. Ɗum tagano Alqur'an ina tello, holko watte ina jangane maayɓe. Alqur'an holko janginno en, holko Allah wino en Alqur'an e simore suratu Yasin, li tunzira man kana hayyan, o maayɗo yo jangine Alqur'an hade makko maayde. Sen goppi neɗɗo ha maayi en gaddi Qur'an eɗen janginamo, holko nafata, holko nafata e makko? Kanko wurano ɗum, o yiɗano, sa wi no ma Allah wi o wi ala ngoppa wa ma ngada alquran aljanga Allah wi no ko li tunzira man kana hayyan yo jangine neddo wonde wo wuri de wi wala tastaqimu hayatul umma ngur ndam leñul ngol wata fewde illa iza qawiyat arrawabit alusriya sowana rendo men go feewa galleji men di wata fewde rendo men wata fewde sowana galleji di peewa galleji di mbawata fewde sowana suddi be e worbe be e bibbe be peewa bibbe be e worbe be e suddi be mbawata fewde sowana gorko hade makko nadde dewgal o subo debbo debbo hade makko nadde gorko o subane gorko nelado ko non wi iyakum wa khadara uddiman qalu ya rasulullah wa ma khadara uddiman qala mar'atun hasna ala man batissu ndeno de nelado wi ndeno de nelado wi de remru fudnde e mbalit remru ina fudi e mbalit saawi gawre do rufate e mbalit adanyata gawri sa aawi makka e do mbalit rufete adanyata makka ma fut ma yot kono adanyata hen haydara nelaado wi ndeno de debbo joddo mo ala diine debbo joddo mo ala diine gorko joddo mo ala diine nelaado wi ndeno de sonnati hen tan on pi juude mon e bale kala tikkudo fi jungo mum e balal wonta timmin ruttataade sa tikki afi jungo ma e bokki sa fi gotol dimmitta sa resi debbo mo ala diine woni afi jungo ma e balal sa dañi gorko mo ala diine afi jungo ma e balal ndeke il faut ndento den il faut sen jidi galleji men di peewa ndewen enelado sallallahu alayhi wa sallam en ndewat enelado ko jengini en ko en kuccat e ko nelado huccitini en ko en peewat e do nelado fewni en do kono sa tawi eden jaha no mbelira den enen mbada no mbelira den ndanyaten ko ko welani en ikhwatal iman fa asbaha min ad-daruri al-yawm idraku al-walidayni li dawrihima wallahi hande en tolni mo nokku nene e baba il faut be nganda holko be ndundi galleji di senjidi pewa il faut ngande nene e baba holko rundi an nene an baba eske ada andi ko ndundi da ko eske ada andi ko Allah subhanahu wa ta'ala fawi e balabe made eska da andi dum ko buri heewde hande nganda ko Allah yamir dum e bibbe mum man yow Allah ko wi qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala wi ada andi perdube woni perdube koye mum en perdube besngum men jango kambe fof be nata jeyngol yawmal qiyama be perdi koy mabbe be perdi besnguji mabbe musidal julbe galleji men di mbawa fewde so wana nduttoden e nidi islam so wana ndewen e ko nelado sallallahu alaihi wasallam adduno rewnuno sahabaabe nelado neno abubakrin fewni abubakar ha abubakar fewi o fewni umar usman ali bilal hamza ammar fatima zainab ruqayya um kalsum aisha ko nelado fewnunobe be nelado fewnuno yewe hande aduno holmu buri be fewde ulaika alladhina hadallahu fabihudahum iqtadi ko be alle fewni sayidi fewde rewdo be do dewnodo bandirabe ko be do alla fewnuno be alle fewni kala jiddo fewde yo rewdo be dewnodo nelado men muhammad sallallahu alaihi wasallam dalle nilimo o yidi fewde alla rendini annababe yeso makko annababe fof wi alla wimo ulaika allazina hadallahu min alla ko be pewnuni sayidi fewde fabi hudahum iqtadi sayidi fewde rewbe do do newnodo sa rewi be do newnodo tan a fewat nenelaado rewi don fewi Allah subhanahu wa ta'ala wimo wi yimbe be onon ne son jidi fewde ndewedo nelaado rewido ndeke martino den no fewi no fewi sen jidi dande dine sen jidi aduna men moja sen jidi lakara men fewa il faut ndewen do nelado sallallahu alaihi wasallam rewnuno sukabe rewnuno sahababe sen jidi galle jidi pewa sen jidi rendongo fewa ma ndewen do nelado sallallahu alaihi wasallam rewnuno sahababe fazziwaju yuqimu muassasatun saghira dewgal dewgal dum fewnata rendo dewgal dewgal fewnata rendo kono hol dewgal pewnongal rendo woni dewgal moccal dewgal pibangal rewngal do l'islam yamiri sabu ngurdam dam don woni ngurdam dam ganduda ko dum Allah yamiri yo yimbe ndew don bele galle yidi feewa mal umur allati taraa 'inda ikhtiyari zawjayn siftinen bandirabe holi gede di ganduda neddo so yidi dande debbo moccio ko duuden gede o rewata hollaabi di ganduda hollaabi di ganduda neddo so yidi dande debbo moccio ko din laabi o rewata ko adi fof mura'atu takafu bainahuma التقارب في الأمر والمستوى الاجتماعي والثقافي ندو سويدي دانجا ديبو موجو يو جيو ديبو مونغاندو دا كوهونا مكو كوهونا مكو كو يدي وورد كو كو دوم ديبو يدي وورد دين مو دانيو الإسلام مو يديو Allah mo gongini o ko dum debbo o yidi ko dim ko dum debbo yidi wurde kono an saidi wonde juldo aidi wurde l'islam aresi mo ganduda yida wurde l'islam yidi ko wurde belade makko yidi wurde ko aduna nana momo to kina wayla bandu mum nana weddo to chomchi mum nana borno ko weli dum be do dido mbawa wondude dum dagi Allah de o wi ko innal muslimina wal muslimati sawoni juldo gorko ye way juldo debbo wal mu'minina wal mu'minati ay ndewo yennata hay munafiquna en o wi ko innal munafiqina wal munafiqat haytor waddobe allah goddum o wi ko wal mushrikina wal mushrikat wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar julbe worbe mojjube e rewbe julbe mojjube kambe dendata e yamirde ko mojji e hadde ko buni ay sa woni julu ayidi dende galle mojjo ko islam yamir ma fof ndar debbo dando diine so tay ko debbo yo yew gorko dando jikko e diine nelaado wi izara aitum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu sonji gorko diine makko no mojji jikku makko no mojji so ari galleji mon o mo yidi debbo ko kemo ko rewi hen o wi ataqarubu fil umr wal mustawa al ijtimai wa thaqafi ayidi dande debbo juldo ayidi dande galle juldo bibbe julbe sada resa res mo takkondirda duubi mo takkondirda e gandal mo takkondirda e witto e famde kono sa resi mo ganduda on ngong on dendani ko ngongdin don duubi mon na goddondiri mustawa ilmi mon hakkunde mon gandal ina woddindiri yahata on bawata dande galle l'islam sangari e rew sukabe on gandi biddo ko l'islam wi ko quratu aynul insan biddo ala fof ko buri dum e baba e nene wa hum amalul haya ko dum woni yidde ngurdam neddo ko wuri o wuri ko fof so ala biddo ngurdam dam welata o woni gorko o woni deb o woni jom jawdi o wasi o selli o nyawi ngurnam makko ina jeya e ko welnata dum o danya bibbe wasalwanun nafs ko dum welnata fitandu biddo welnata fitandu ko farahatul qalb biddo welnata bernde wa bahjatul ayn biddo fertat gite wa amalul mustaqbal biddo ko yidde faandare faanande jango ngurndam madam fof faandare ma jango ya dañ bibbe ronbe ma wa hakaza ko honni bandirabe ko dum do dum woni ngurndam kono dum do fof waawata wonde so wana ganden ma ndewen do Allah subhanahu wa ta'ala didani en yen dewdo Allah subhanahu wa ta'ala o wi alquran sabu ganden biddo e jawdi holno way o wi almal wal banun zinatul hayati dunya almal jawdi wal banun e bibbe Allah wi yornat ngurndam aduna zinatul hayati dunya yornat ngurndam aduna fewnat dum nyantat dum nyantat dum kono non wa amma iza ahmalt tarbiyatahum wa usi atakwinu shakhsiyatihim kana wabalan alal walidaini wa sarran mustatiran alal mujtama wan nas koy nde do tobere ngayneten yewtere nde o wi sa welsindima niede bibbe ma sa welsindima janginde bibbe ma diine a welsindima niede be negol diine a heblanani jango mabbe mawon musiba mawon lepte ma won kala bone e dowma an baba e nene ma won bone piliidoma e bangeji di fof kono ma won bone mo ganduda yuppote e leñol ngol dum tagi il faut pewnen nehen bibbe men sabu sen nehani be en pewnani be en janginani be en pewnani be diine en pamnani be diine musibo fof koy do men yuppoto fudda yaade e wadbe gorko goto cierno mu jogino biddo gorko waji goto fini ari ina yelomo biddo ummi dow tawi jelatodo les yergi jelatodo yani ndawo yani babirado yi nani njomu jelatodo babirado telli jodi e sara jelatodo na waya ina tuba e Allah ko biyum wadi ko holko wi e hema an Allah bida yafno ma sabu o do biddo baddo dum do hande ko min tottuno da min gaddanda mo min tottuda mo nyamirda kam yomi feewnu mo ha hoto lor guro wa hande e leñol ngol guro wa hande e rendongo kono min Allah mi welsindima ha o min nehani mo ha hande o mon wada bone e rendongo an Allah mina yafno ma odo biddo ko wadi ko ndeysan biddo joodi wuyi mi ndeke baba wondino gonduno mi ko mi anda mi anda ko njahannomi mi anda to gonnomi kono caggal hande mi faami ndeke ganden kala e meden dañdo biddo nehani mo kala ko biddo wadi ko an woni responsable sabu ko an woni mo heblanani biddo an woni mo nehani mo mo janginani mo mo famnani mo ha o wayino wayni il faut ganden deke sen bersinima nedi be bo bedo sukabe en pewnani be en keblanani be ha be mauni be tolni do be tolni do be puddi wadde ko be batta ko enen en boyi halde jewte men miden kala ko jibina ko wana neddo so memi leydi san rawade yummu yewe ñi wono way mawnuti so jibina matan minitaaji tati fawete hen rawaye yummu ngeloba ko non mbalu ko non nagge ko non kala ko jibina rawaye yummu ha heddi neddo holko tagi neddo foti ko feewneede haade koyde mum daraade o jangine o famne o feewne dum tagi nelaado wi rafiq tiflaka sab'an wa 'allimhu sab'an wa la'ibhu sab'an jangin mo ndewa dawi duubi jeedidi feewnu mo ndewa dañi duubi jeedidi jangin mo ndewa dañi duubi jeedidi tati jeedidi no foti nogaasi go o wona juuldo timmudo so iliman tardi e jema o lomto so maydo dañama o lot so dewal gal ina hume o huma dum tagi jido nelado sallallahu alaihi wasallam o mo yettanno cukalon o mo fawbe yeso mawbe ben ngardo konuli parce que o feewni be o jangini on jangi iswaru zaid ne nelado sallallahu alaihi wasallam ina lomtinamo hol dubi o dañno sappo e jeegom inshallah enen jidi hande do yewtere nde ha bandiraɓe naata kañumen ne ganda miijoji mumen e namde mumen e yewtere nde mawdu o ina heddi kono kala ko fof mum wawa dañede dañde hen seeda ina nafa so tawi noon yewtere nde wonko neɗɗo nani hen fewani e demgal ngal kalaten ngal ganden ko njuddu jeeri yewtantuno mon njuddu jeeri siftuntuno on mo wowani fuuta heewani ko yihi ton wuri ko Dakar andi ko Dakar mawni ko Dakar ko tinnaare men tan e yidde leñul ngul e kadi neheede hen ha mawni fotini faami hen seeda dum tagi yettuden di do mawduji e do jewte eden jidi siftinde hen bandirabe emin imsinono Allah subhanahu wa ta'ala emin jafno on اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته